Bien amigos, son las 10 de la mañana con 2 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este sábado 23 de noviembre del año 2019. Escuchamos un poco de jazz latino con Poncho Sánchez en su producción La Familia. Nos interpretó la que le da nombre a la producción, Cuídate Compay, Mambo dentro y fuera de la calle del Delfín Verde, Senegal, El Conguero y otras más. Bien, continuamos con más aquí en la radio universitaria y para usted que nos sintoniza tenemos una emisión más de su programa El Jardín de las Delicias. Radio Universidad Veracruzana presenta El Jardín de las Delicias. Rigor y fantasía en la música clásica, litúrgica y secular. Hoy escucharemos música instrumental de Claude-Achille Debussy. En primer término presentamos a su atención la sonata para violín en sol mayor opus 140 de Claude-Achille Debussy, en tres movimientos. Allegro vivo. Intermedio, fantasioso y ligero. Y, final, muy animado. Interpretan Isabel Faust al violín y Alexander Melnikov al piano. Thank you.

Escuchamos la sonata para violín en sol mayor opus 140 de Claude Achille Debussy, en tres movimientos. Interpretaron Isabel Faust al violín y Alexander Melnikov al piano. A continuación le invitamos a escuchar, también de Claude Achille Debussy, Canción de cuna heroica, para piano solo. Interpreta el pianista Tanguy de Villancourt. Escuchamos de Claude Achille Debussy, canción de cuna heroica, para piano solo. Interpretó el pianista Tanguy de Villancourt. A continuación le invitamos a escuchar la sonata para flauta, violín y piano en fa mayor, opus 137 de Claude Achille Debussy, en tres movimientos. Pastoral, lento, dolce rubato. Interludio, tempo di menueto, y, finale, allegro moderato ma risoluto. Interpretan Javier Demetri a la flauta, Antoine Damasti al violín, y Magali Mosny en el arpa. Thank you. Escuchamos la sonata para flauta, violín y piano en fa mayor, opus 137 de Claude Achille Debussy, en tres movimientos. Interpretaron Javier Demetri a la flauta, Antoine Damasty al violín, y Magali Mosny en el arpa. A continuación le invitamos a escuchar, también de Claude Achille Debussy, Elegía, pieza para piano solo en un movimiento, lento y doloroso. Interpreta el pianista, Tanguy de Villancourt. Escuchamos, Elegía, pieza para piano en un solo movimiento, de Claude Achille Debussy. Interpretó el pianista Tanguy de Villancourt. A continuación, del mismo compositor, le invitamos a escuchar la sonata para flauta, violonchelo y piano en re menor, opus 138, en tres movimientos, prólogo, sostenuto e molto risoluto, serenata, moderadamente animado, fantasioso y ligero, y, finale, animado, ligero y nervioso, seguidos de la pieza para piano, tardes iluminadas por el ardor del carbón en la bemol menor, en un solo movimiento, lento y soñador. Interpretan Yanguire Queira al violonchelo, y Javier Peirané y Tanguy de Villancourt respectivamente, en los pianos. Thank you. Thank you. Thank you.